Estás escuchando Radio La Chipén. Radio La Chipén. Y si la semana pasada os hablábamos de gran inauguración, una fiesta en la que hubo de todo menos inauguración, hoy en Historias de Usera volvemos al Teatro de Almendrales, a pocos pasos de aquí. En septiembre de 2011, un grupo de vecinas y vecinos del barrio decidió reactivar y liberar este espacio perteneciente a Libima, la empresa pública de vivienda de Madrid, que llevaba más de 17 años en desuso, para dar cabida a todas las actividades e iniciativas propuestas por los vecinos. Después de desescombrar y acondicionar el espacio, una tarea nada fácil, sobre todo por la cantidad de restos de paloma que se encontraron, este grupo de vecinos puso en marcha las instalaciones con conciertos, danza, talleres y una biblioteca con más de 500 títulos, entre otras muchas cosas. Había nacido la Usera de Usera, un centro cultural, un teatro, escuela, un espacio creado por y para todos que terminó siendo desalojado en mayo de 2012. Hoy han venido a hablarnos de esta experiencia Silvia Bueno y Miguel Charte. Así que lo primero, muchas gracias por venir y venir para aquí a hablarnos de esta maravillosa experiencia vecinal. Sois, por así decirlo, hijos del 15M. Aquí no sois los únicos. También nuestros gurús radiofónicos se cocinaron en la Campada de Sol. Así que cuéntanos cómo se coció vuestra experiencia. ¿Hubo mucha gente implicada? Vosotros diréis, a ver, pues no sí. Peleéis por hablar, ¿eh? Hola, buenas. Sí, pues hubo bastante gente. Esto fue una iniciativa de vecinos y vecinas, que es verdad, como tú has comentado, que fue un poco al calor del 15M, porque el 15M movió mucho el barrio, el distrito, más bien. Y entonces, al calor de eso, pues como se sabía que estaba ahí lo que debía haber sido un teatro, pues hubo una iniciativa para abrirlo, no sabemos quién. Entraron, lo pusieron en marcha. Y sí que se creó un colectivo bastante numeroso en torno a la Usera y luego muchos vecinos que pasaron por allí. Sí, hubo bastante gente implicada, sí. O sea, gente de todas las edades, ¿no? Sí, sí, gente de todo. Teníamos actividades, o sea, había actividades para niños, luego la asamblea, pues había gente que se había conocido en las calles con el 15M de todas las edades y había iniciativas para mayores, para niños, para todas las edades, sí. ¿Y nos puedes hablar de cómo se generó el grupo que impulsó las labores que facilitaron la activación de este espacio? Pues el grupo salió, como te digo, de gente que se había conocido con el 15M y se decidió crear una asamblea para poner en marcha el espacio de vecinos y vecinas y así fue, se iba funcionando una asamblea. Una asamblea que todas las semanas había una asamblea que a veces se alargaba muchas horas porque las cosas son difíciles, la autogestión no es fácil. Y así se funcionaba. Y luego además en las propias asambleas aparecían colectivos que querían aportar. Hubo un momento que tuvimos un rocódromo. Tuvimos un rocódromo, pues unos chavales y dije, no queremos hacer un rocódromo aquí. Ah, genial, porque era un teatro y entonces imaginaron las paredes que aquello tenía. Y diferentes colectivos, por supuesto. No sé, ahora mismo recuerdo. Pues o sea, se creó, había un grupo de consumo, estaba la oficina de vivienda de Usera. Girasol. Girasol, que era un sitio para intercambiar ropa. Se hizo cine, en fin, quien también, si alguien solicitaba el espacio, pues se le cedía. Se hicieron asambleas interbarrios, de la asamblea del 15M. De feminismo, estuvimos. Asamblea de feminismo. Se cedía el espacio a los colectivos que venían a la asamblea y lo pedía. No, al final os estáis anticipando casi las preguntas, pero por mí genial. O sea, va rodado. Lo único, mira, ahora Silvia, que también ha cogido un poquito de carrerilla. ¿Cómo fue la acogida en el barrio por parte de los vecinos? Pues mira, lo primero que iniciamos los que estábamos en las primeras asambleas es pensar en informar a los vecinos del barrio y a las vecinas, sobre todo a las más cercanas. Nos acercamos también a asociaciones de vecinos, hicimos como una especie de panfletillo explicando lo que queríamos para el barrio y tuvimos una acogida genial. Es decir, nos acercaron todas las asociaciones de vecinos del distrito. Tuvimos a todas, San Fermín, Orcasitas, Almendrales, que era además una de las más interesadas porque fue que en su día, hace 10, no, 17 no, ya han pasado 17 más 7, oh, madre mía, 23... 24 letras, años ya que letras, está cerrado, ¿sabes? Es decir, el tiempo que nosotros vamos, nosotros y nosotras y los vecinos y las vecinas hicieron la apertura, que tenían un espacio dentro del propio teatro como asociación de vecinos. Entonces fueron los primeros que se nos acercaron. Y otra cosita, aunque ya nos habéis desvelado alguna de las actividades, ¿qué otras cosas pudisteis hacer durante esos maravillosos 5 meses? Que conste que yo fui partícipe de algunas, pero vamos, no. Bueno, pues mira, aquí luego hablarán, se hizo la oficina de la PA, es decir, tengo que mencionarlos porque fue muy importante, es decir, tener un centro donde la gente iba con la problemática de la dación del pago, que no tenían ni idea, teníamos abogados, gente especializada, gente que se especializó para ello. Entonces, tener ese espacio para acudir fue muy importante. ¿Y puedo recordar más cosas, pues mi compañero? Teníamos una biblioteca, hicimos cine para niños también, hicimos algunas películas así graciosas para niños. Se hicieron clases de pintura, se hicieron que si tiró con arco, actividades para los niños, un grupo de fútbol, o sea, un equipillo de fútbol. Lo que se intentaba sobre todo era crear actividades para el barrio y para los niños, ¿no? Bueno, para los niños, para todo el mundo en el barrio, porque pensábamos que era una manera de darle al edificio un uso para lo que originalmente estaba destinado, que era un centro cultural y un edificio social. Y como autogestión, tengo que decir también que la acogida fue muy buena, en el cual que nos daban muebles usados, nos daban libros, es decir, a veces teníamos que ir a las casas a recoger, porque, vamos, tuvimos una acogida muy, muy buena, muy buena. Ahora una preguntita que voy a meter ya aquí a cuña Cholón, porque eso sí lo hablé contigo, Silvia, en su día, que sobre todo a la gente del barrio se nos quedó grabado lo del nombre de Fukushima. Ah, sí. Para que explique realmente cómo era Fukushima, sí, cómo teníais que entrar y acceder Fukushima y cuántas toneladas se sacaron. O sea, cuántos kilos, porque ahora no recuerdo el dato exacto, pero en su día, hace muchos años, hablamos de esto y era sorprendente. Pues de momento lo que hicimos es entre nosotras y nosotros hacer una recolecta para poder tener sacos, porque aquello cuando entramos era tremendo. Y bueno, ¿cuántos fueron exactamente? Fueron 2 contenedores de obra de sacos, porque, vamos a ver, el edificio estaba abandonado desde que se quedó a medio construir. Realmente no está terminado como teatro, ¿vale? Lo que está es la estructura del teatro, pero no está terminado. Entonces se dejó a medio construir porque quebró la constructora, cambió la política del IBIMA, del Instituto de Vivienda de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que era de quien dependía, y se dejó el edificio a medio construir. Entonces pues se convirtió en un palomar. Entonces, nosotros lo llamamos Fukushima porque como coincidió que aquel año fue también el tsunami en Japón y el accidente nuclear y tal, y aquello decíamos, esto es Fukushima, a ver quién entra aquí, ¿no? Y había que entrar con trajes, con protección, con mascarillas y tal, a limpiar, por eso era lo de Fukushima. Así que limpiamos todo eso, sacamos 2 contenedores y ya se quedó habilitado para poder usarlo. Entonces se dio de yeso, se enfoscó, se pintó y tal, para sanearlo y poder usarlo. Se aseguraron las zonas que parecía que podían ser más peligrosas o que no convenía que entrara gente, se aseguró y entonces ya se pudo empezar a usar. Yo recuerdo haber visto un vídeo en el que creo que lo grabáis que entrevistasteis al arquitecto, si mal no recuerdo. Sí, a Lopera. Y él decía eso, que pues, sobre todo la importancia de dar uso a ese espacio. Y lo que más sorprendía a la gente cuando hablabais de Fukushima es cómo se podía tener algo tan insalubre a espaldas de un centro de salud. Claro. O sea, era alucinante. Entonces, por parte de las autoridades, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el proceso de desalojo? O sea, ¿qué excusa os daban para decir que no se podía seguir dándole pie a la osera? Y además, bueno, ahora no recuerdo quién estaba en el equipo de gobierno en esa época municipal. Pepe. No, sí, pero es que dependía... Era la comunidad, es el IBIMA. El edificio depende del IBIMA. Uh-huh. Entonces, el IBIMA lo que decía simplemente que ese edificio era suyo y que había que salir de ahí sin más. De hecho, a la persona que se encontraron, pues amenazaron con acusarla de usurpación y tal. Porque había una persona dentro, al final porque el desalojo fue en julio, ¿vale? En julio de 2012. Entonces había una persona dentro porque estábamos haciendo permanencias y la echaron, tomaron los datos, bueno, iba ahí un peligro de que la acusaran. Y el IBIMA lo que decía es que no iba a hacer nada con ese edificio, pero que teníamos que salir de ahí, los vecinos y vecinas tenían que salir de ahí. Y de hecho no se ha hecho nada, lo que se hizo fue cerrarlo, ponerle una puerta de metal. proyectarle cemento y cerrarlo, pero ahí está, no está abandonado, no se ha hecho nada. Y efectivamente, como tú bien dices, es un cubo que está rodeado por el centro de salud. O sea, lo que hay alrededor es el centro de salud. Está rodeado por las tres cuartas partes, está rodeado el centro de salud. Entonces sí que es, la verdad que no lo entendemos muy bien por qué se deja que el edificio esté así. De hecho, creemos que después de siete años, pues estará igual. Bueno, no igual, porque la otra vez fue más años, pero tú imagínate todas las palomas que hay, porque es una apertura desde arriba. Claro, no nos dio tiempo a cerrar arriba. No dio tiempo a encapsular el edificio, a cerrar arriba. Entonces, suponemos que se habrá convertido otra vez en otro palomar. Fukushima habrá vuelto a ser Fukushima. Sí, no, vi que en 2016 había una propuesta de apertura nueva, pero bueno, que se te quedó también un poquito en agua de borrajas, que fue gracias a la iniciativa de CIDE Madrid, y ahora, bueno, habéis visto que otra vez se vuelve a impulsar, pero a ver, que no me quede yo en blanco con la pregunta. Otra cosa quería deciros, sí, habían hablado de las malas lenguas, lo de siempre, que el hecho de que se agilizase el desalojo de la Osera se debió a que había conflictos entre los colectivos. Entonces es simplemente para que lo desmintáis o no, porque ya sabéis cómo funciona Radio Macuto, sí. La gente prefiere creerse lo peliagudo, la salsa. Tuvimos un apoyo incondicional de todos los colectivos del barrio, la verdad, yo creo que nadie dijo que no, al revés. Es decir, yo no recuerdo si hubo algún tipo de rueda de prensa o algo, y lo hubo, ¿verdad, Sí, Miguel? Cuando ya había amenaza de desahucio. Exactamente, y todos los colectivos, todas las asociaciones del barrio, incluyendo Almendrales, que era la más interesada. Entonces era, no, es que no es cierto. Problemas, casi que como en todos los sitios, de meter una asamblea horizontal con puertas abiertas para que entrara quien quisiera y en todo momento, siempre que fuera una, por supuesto, tolerancia. Entonces, es decir, quien diga cero problemas es mentira, pero no tanto de gravedad ni de que tuviéramos a nadie en contra. Estuvieron y todo, es decir, nos visitaron en un momento dado hasta juventudes de diferentes partidos políticos, es decir, de los que hay en el barrio. Entonces, no, para nada. Bueno, sabéis que casualmente hoy ha sido desalojada la Ingobernable. A esta hora, supongo que habrá gente concentrándose. Y nada, más que nada, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha afirmado que el edificio vuelve a ser de todos los madrileños. Para estar cerrado. Pero bueno, era así. ¿Conocéis los planes que hay en la actualidad para el Teatro de Almendrales? Y si creéis que alguna vez, vamos, esperemos que sí, que alguna vez llegará a cumplir su función para la función para la que fue concebido. Mira, yo ya por decir, de ciudadanos y ciudadanas, lo que necesitamos es sobre todo espacios para nosotros y espacios gratuitos, que es lo que tiene la autogestión. Yo no sé si hay planes. Yo me temo que, ya que depende de la comunidad y que no ha habido ningún cambio político en la comunidad, yo me temo que no lo va a recuperar y pasará con la Ingo igual en el ayuntamiento. Prefieren tener edificios vacíos y especular que tener edificios vivos, que era lo que se pretendía. La ola que hubo de ocupación con el 15M lo que pretendía era reciclar los espacios de la ciudad y eso va en contra de la dinámica neoliberal y de la dinámica especulativa. Entonces, un poco, me parece un poco difícil que vayan a dar vida a esos espacios. A mí, por recordar, ya por terminar, recuerdo lo de Lavapiés, el espacio que tenía Lavapiés, que al final es un IBI. ¿Os acordáis de la esplanada? Sí. Es decir, que tenían temas, es decir, que así iba a terminar todo. Y a ver si esperemos que lo del barrio no termine así. Hay espacios vivos, está el ECO, sigue habiendo espacios vivos y lo que hay que hacer es mantenerlos. Esperemos que Usera siga siendo la aldea de Axteris. A ver si tenemos suerte y no llega a la dominación, pero bueno, que sobre todo lo que queremos es daros las gracias por haber venido. Y nada, y antes de despediros, pues nos vamos a quedar con una canción de Folie à Trois y su temazo Rapeo como hablo. Rapeo como hablo como siento, por eso a veces peco, de brusco, de violento, emociones tantas dentro, por momentos faltas de comportamiento, mejorar lo intento, no soy de hielo, ni lo deseo,